esbelta, negra, mariana, moviendo la pechuguita, caderas y la colita. Y si la miran los hombres, dicen loca sus movimientos, moviendo la pechuguita y caderas y la colita. Los hombres se vuelven locos cuando bailan con Mariana, los vuelve locos loquitos de la noche a la mañana. ¡Así, mi negra! ¡Ay, ay, ay! Con loquitos de la noche a la mañana, corazoncito.